Hermanos de todo el Perú, tengan ustedes muy buenos días. Desde la ciudad del Cusco, patrimonio cultural del mundo, Super Radio inicia sus transmisiones. Esperamos que todos los programas presentados por esta emisora sean de vuestro completo agrado. Y a esta hora estamos ya listos para presentarles el primer programa, Ecos del Perú. Reciban el saludo especial de vuestros amigos. En la dirección y conducción de este programa, y quien tiene el gusto de hablarles, Dino Cruz Seguiruz. Desde la planta transmisora de la Super Radio, Juan Zapata Navarro. Estamos ya listos para iniciar con nuestra programación de hoy, con música vernacular. Mañana con 11 minutos en todo el Perú. Usted escucha el programa Ecos del Perú, siempre por la Super Radio.